minutos, pasan de las 10 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1 y conectados en internet en www.radiokermés.com. Tenemos comunicación telefónica para abrir esta mañana con Leonardo Fabio Avendaño, diputado provincial electo por el PJ en la provincia de La Pampa. Fabio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. ¿Cómo están ustedes? Buen día a toda la audiencia. Muy bien. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. No sé si escuchaste las declaraciones de Altolaguirre en referencia a, bueno, esta intención que había de realizar casas en conjunto con el gobierno provincial, donde el intendente menciona que no hay prioridad para la gente que está ubicada en los asentamientos. Sí, las escuché, las leí. Sí. Y bueno, salí inmediatamente a aclarar de que no estaba de acuerdo con eso, porque creo que el derecho a la vivienda debe ser respetado, porque además es un derecho constitucional. Y no puede haber ninguna forma de proscribir a ningún ciudadano ni a ninguna ciudadana. Así que sí. La gente que está, los vecinos que están en los asentamientos, tienen los mismos derechos que todos los demás. ¿Te llamó la atención estas declaraciones? Sí, me llamó la atención. Y no coincido con dicha postura. Para nada de acuerdo estoy con eso. ¿Van a tratar de hacer algo, digo, para que sí tengan prioridad estas personas, la gente que está en los asentamientos en la ciudad de Santa Rosa? Por supuesto, los movimientos sociales vamos a seguir insistiendo de que la solución es política, y que hay una matriz ideológica que ha generado esa pobreza y que por lo tanto hay que romper con dicha matriz ideológica y generar las condiciones para que nuestros vecinos tengan los mismos derechos y acceso a una vivienda digna. Bueno, lo que manifestaba Altolaguirre, lo voy a decir, recién repasábamos las declaraciones, pero por ahí, por si alguien no llegó a escucharlo o a leerlo en el día de hoy, básicamente lo que decía era que el problema habitacional es más grande que los asentamientos y que hay personas que están inscritas en el IPAB y que las casas que se hagan se entregarán en ese orden, ¿no? En el orden que disponga el IPAB. La verdad es de que no coincido con dicha postura, vuelvo a reiterarlo. Sí. Acá hay orden de prioridades y vecinos nuestros que están en una situación desesperante y en una situación que no deseamos para nadie. Yo creo de que hay que encontrar una solución política a la situación de nuestros vecinos y, por lo tanto, tiene que haber, vuelvo a reiterar, una mesa de diálogo entre nación, provincia y municipio. Eso lo dijimos y lo sostenemos. La solución es política, no es normal, vaya el planteo, naturalizar la pobreza y tratar livianamente la situación de nuestros vecinos. Acá hay un plan económico que ha generado todas estas condiciones. La pobreza es una construcción social, y hay que desconstruir dicha construcción social para que nuestros vecinos tengan accesos y derechos que están en la Constitución que no están siendo cumplidos. Así que por lo consiguiente nosotros, los movimientos sociales, seguimos sosteniendo de que la tierra es un bien social, que está para cumplir un bien social y que los derechos constitucionales deben ser respetados. Ampliamos la propuesta diciendo que las viviendas y toda la obra pública sean construidas con cooperativas por los movimientos sociales, el 30% de dicha obra pública. ¿Te suena un poco a castigo, digo, este tipo de declaraciones, esta postura de Altolaguirre? Sí, suena a castigo. No, por esto y es terrible, sí. Porque primero generan las condiciones de pobreza y además después los castigan. Y me parece hasta macabro, si se quiere, no sé si es la palabra, pero es terrible que además de generar condiciones socioambientales, socioculturales, socioeconómicas, sociofilosóficas y socioideológicas, después además castiguen a dichos pobres por reivindicar sus derechos y pedir ser dignos. y pedir acceso a derechos constitucionales. Vuelvo a reiterar, hay derechos constitucionales que dicen que la vivienda es un derecho, como hay el derecho al trabajo y el derecho a la salud y el derecho a la educación. Seguro. Suena raro, digamos, porque si se llevó adelante esta reunión con la provincia para plantear, implementar una especie de plan Mi Casa, ¿no? Colaboración municipio-provincia para la construcción de viviendas, era justamente por la problemática de los asentamientos, ¿no? Por eso digo que llama poderosamente la atención las declaraciones de Alto Laguirre en las últimas horas, ¿no? Diciendo que no hay prioridad para la gente que está en los asentamientos. Sí, no he vuelto a hablar con Leandro, pero cuando lo vea voy a hablar el tema. Lo voy a volver a hablar, sí. ¿Vas a pedir reunirte? No sé si voy a pedir reunirme, porque con Leandro, yo soy empleado municipal, trabajo en el consejo, es natural que nos crucemos una o dos veces al día, es lo más normal del mundo. Cuando lo vea voy a charlarlo con él. Si no, pido, por supuesto, una audiencia para conversarlo con él. Pero él estaba esperando una respuesta del gobierno provincial, porque él tiene una propuesta concreta, y estamos esperando que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal pudieran anunciar si se habían puesto de acuerdo y que anunciaran la propuesta públicamente. Corresponde a ellos anunciarla. Bueno. Conozco la propuesta, pero he garantizado que no voy a decir nada hasta que ellos lo resuelvan. Y soy de cumplir la palabra cuando digo algo. Está muy bien. Lo que se interpreta de las declaraciones de Alto Laguirre es que el municipio no va a entregar la vivienda, sino que esa responsabilidad va a correr por parte del IPAB, ¿no? Y si es así, efectivamente, ¿de qué manera se le puede garantizar a esta gente que está en los asentamientos? El acceso a la vivienda. Claro, exacto. Hace dos meses. ¿De qué manera se podría conversar con el IPAB? Digo, ¿cómo sería esa cuestión? Y sí, habría que charlarlo, y nosotros los movimientos sociales estamos dispuestos a hacer canal de diálogo para eso. Muy bien. Tenemos propuestas también, claro que sí. ¿Tienen propuestas? Sí, tenemos propuestas. Nosotros tenemos una visión distinta a muchos de los actores políticos. Nosotros consideramos de que las viviendas pueden ser realizadas con cooperativas de los movimientos sociales y de los propios implicados en el conflicto. O sea, que principalmente le den la tierra y los materiales para que puedan hacer su propia casa. Exacto, tenemos ese concepto, y sería mucho más rápido y generaría otras conexiones para nuestros vecinos que están en esa situación. Muy bien. Leonardo, bueno, como siempre, es un placer conversar este ratito con vos en la mañana de Kermés. Bueno, muchas gracias, y que tengan todos ustedes buen día. Saludo a toda la audiencia. Gracias, que tengan buen día también. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Leonardo Fabio Avendaño, conversando con nosotros en la mañana de Kermés acerca de esta problemática, ¿no? Los asentamientos en la ciudad de Santa Rosa y las declaraciones del intendente, ¿no? Donde dijo que si se lleva adelante este proyecto entre municipio y provincia...